¿quién vino, nene? Rubén Dri vino, Mengolini. Estamos hablando de un teólogo, ex cura, del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo. La iglesia ha traicionado el proyecto de Jesús. Se construye una iglesia que negocia con el poder fáctico, que en ese momento era el poder del Imperio Romano, ¿no? La categoría propia con la que hay que interpretarlo a Jesús es la del profeta, ¿no? Que eran líderes populares, que expresaban un proyecto popular en contra de las monarquías y del poder sacerdotal. ¿Qué sería Jesús hoy? ¿Qué sería su movimiento? Y bueno, es el movimiento nacional popular latinoamericano, que hoy se expresa en el kirchnerismo, ¿no? En el peronismo. O sea, Jesús hubiese votado Insaurralde, me está diciendo usted. Mira quién vino. Mira quién vino, mira quién vino, mira quién vino, mira quién vino, mira quién vino, mira quién vino. Muy bien, mira quién vino, nene. Gabriel Di Meglio vino, Mengolini, historiador, y que viene a presentar, ya presentó en realidad, su nuevo libro Voces de la Democracia. Voces de la Democracia, los discursos que hicieron historia en estos 30 años de democracia. Bienvenido Di Meglio, le damos un aplauso. Un aplauso. Siempre es muy lindo entrevistar a Di Meglio, son esas entrevistas que salen solas, porque el chabón sabe un montón de cosas. Ya lo hemos entrevistado hablando del Bajo Pueblo, en la historia argentina, cuáles fueron el rol de las clases populares. Son sus especialidades. Son, señor, mis especialidades. ¿Cómo se le ocurre de pronto hacer este libro? Bueno, fue una idea de unas editoras, amigas, que digamos, yo también estaba queriendo trabajar algunas cosas más recientes, además de mis trabajos sobre la Revolución de Mayo, porque obviamente estos temas tienen mucho más, claro, actualidad. Urgencia, de actualidad, los historiadores siempre vivimos en otro planeta. Por más que me guste ese otro planeta. Y entonces ahora decidimos con un amigo, Gustavo Álvarez, compañero, elegir algunos de los discursos clave de los políticos, sobre todo los presidentes, pero no solamente, del periodo que estamos celebrando ahora. Y nosotros hacemos unos contextos para tratar de que el lector entienda dónde se enmarcan esos discursos. Claro, ¿no? Y después el discurso está transcripto acá, o sí, por lo menos fragmentos. Fragmentos de los discursos. Algunos son muy largos, los discursos, claro, de Asunción presidencial son larguísimos. Sí. Y sacamos los pedazos más jugosos que más tienen que ver con lo que nosotros queremos transmitir, ¿no? Gaby, ¿cómo fue la metodología de elegir esos discursos? Debe haber sido difícil, ¿no? Porque debe haber quedado mucha cosa quedó linda muchísimo afuera. Quedó muchísimo afuera. Sí, además, bueno, un poco nos centramos más en los 80 y los 90 por una cuestión de distancia. O sea, digamos, sobre el último capítulo, que es el gobierno de Cristina, hay un montón de discursos buenísimos que pusimos solo fragmentitos de los que nos parecieron más significativos. Lo mismo pasó con el gobierno de Kirchner. De los gobiernos de Alfonsín y de Menem están, diría, más cubiertos, ¿no? Por supuesto, también ahí seleccionás. Y además tratamos de no repetir, es decir, hay muchos discursos de todos estos personajes que repiten muchos conceptos. Tratamos de buscar que cada uno fuera distinto al anterior, unos más ligados con la economía, otros más con la política, otros con derechos civiles, etcétera. Y algunos son aquellos que quedaron en la memoria colectiva porque marcaron momentos muy fuertes. No sé, el discurso de Asunción de Alfonsín en el Cabildo o el discurso de Kirchner en el 2013 en el Congreso Nacional. Son discursos que están muy presentes en general en la memoria. Claro, pero otros se olvidaron, ¿no? Frases y están buenos. Que quedaron para siempre grabadas en sí, nuestra memoria, como el de Alfonsín de Con la democracia se come, se educa. Sí, exacto. Que después, bueno, hubo dudas, ¿no? Pero escuchemos esa partecita ya que estamos, porque dale, la tenemos. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. Bueno, muy bello. Además, era un gran orador, Alfonsín. Gran orador. La pregunta, Gaby, vos, bueno, seguramente le habrás puesto contexto, veníamos desde la dictadura. Sí. Empezando en este periodo que era toda una novedad la cuestión democrática. Sí. ¿Se comió, se educó y todo eso que iba no a pasar? No, ¿qué pasó? ¿Qué fallaba? No, me parece que la democracia se convirtió en un fetiche en ese momento y es lógico. Es decir, el país tiene un montón de problemas, muchos de ellos causados por la dictadura, pero no solamente por el autoritarismo, sino también por el plan económico que había instalado la dictadura en el 76 y que había empezado en realidad también en parte en el 75, en el gobierno de Isabel, lo que hoy llamaríamos un plan económico neoliberal. Y el gobierno de Alfonsín intentó transformarlo en los primeros 2 años de gobierno Pero a partir del 85 volvió una receta muy parecida a la de los militares, cuando empieza el Plan Austral. Y en ese sentido la democracia, no, hasta el 2001, y no por mérito de nadie, sino por el derrumbe de ese mismo modelo, mantuvo en parte las premisas socioeconómicas de la dictadura, y eso hizo que no pudiera cumplir muchas de sus promesas, ¿no? Obviamente sí lo hizo en otros planos, en el plano político, en el plano de derechos civiles. Nosotros recordamos ahí, en el 83 no había divorcio, no había divorcio legal, no había patria potestad compartida, no había un montón de cosas que hoy en día, con matrimonio igualitario, por ejemplo, nos parecen como obvias, y esos son unos terrenos donde más se avanzó, ¿no? Pero claramente en el aspecto socioeconómico fue donde más la promesa de Alfonsín, en parte también por sus propias falencias en el gobierno, no se pudo cumplir. Gabriel, hay dos corrientes, digamos, una que fue muy explícita cuando murió Alfonsín, que era despegarlo de la figura de Néstor Kirchner, planteando que Alfonsín era un tipo mesurado, afín a las instituciones y la República, y Néstor Kirchner todo lo contrario. Y hay otra corriente, que es la que siempre habla Leopoldo Moró, que emparenta un poco a las dos figuras y a los dos procesos. ¿Cómo ves vos la figura de Alfonsín y de Kirchner y el proceso alfonsinista y el gobierno de Néstor Kirchner? Bueno, yo no me pararía en ninguno de los lados, ¿no? Es decir, me parece que Alfonsín es una figura fundamental en la historia argentina moderna, y alguien a quien le tocó lidiar con un periodo muy difícil, ¿no? Creo, si lo comparo con Kirchner, a quien también le tocó lidiar con un periodo muy difícil, creo que Kirchner fue mucho más eficaz en seguir adelante un plan y sus propias ideas, y en lograr que eso se transformara en cuestiones que no implicaran claudicaciones tan grandes como las que hizo Alfonsín. Alfonsín tiene un gobierno del 83 al 85 que es súper rescatable, el juicio a las juntas en particular, y la reinstalación de las libertades civiles, pero a partir del 85 negocia el cambio económico, y a partir del 87, en mi opinión, su muerte política es cuando, con una plaza llena y un montón de apoyo popular, le deja los cara pintadas el triunfo, ¿no? Y saca la evidencia de vida, que me parece que ahí, bueno, Alfonsín, más allá de que la época era súper compleja, un poco le quedó grande la tarea que quiso emprender, ¿no? El Felices Pascuas. Ese. ¿No es cierto? Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden. ¿Qué onda, Gaby? Encima vos contás que estuviste ese día. Sí, tenía 14 años y le creí en segunda. Que termina, perdón, y no hay sangre en la Argentina. No hay sangre en la Argentina. Que también es. ¿Pensás que había otra salida? Sí, creo que había otra. ¿Sí? Es fácil decirlo, ¿no? Para nosotros, analizando, es fácil. ¿Sí? No digo que sea fácil ser Alfonsín en ese momento. Creo que fue muy valiente cuando se fue solo a Campo de Mayo. Las imágenes de cuando entra a Campo de Mayo. Con todos los milicos, era un líder realmente carismático, un tipo que podía hablar en la plaza yo que nunca fui radical, etcétera, y era chico, pero te ponía piel de gallina hablando. Eso yo lo reconozco. Creo que él podría haber resistido, digamos. No había plafón para un golpe. Es decir, quedaba el fantasma, pero, digamos, tenía todos los partidos políticos detrás, tenía una multitud impresionante apoyándolo, nadie quería volver a la dictadura. Es cierto que los militares, hoy en día nos parece muy lejano, pero tenían poder, pero no el poder de un golpe, ¿no? No tenían ese apoyo tácito que existió en el 66, en el 76, bueno, el 55 fue mucho más activo de buena parte de la sociedad civil. Eso no estaba en el 87, y me parece que ahí eso le dejó a la democracia una herida muy grande, ¿no? Es decir, esa claudicación no era necesaria. A ver, es probable que los militares hubieran matado gente, y puede ser. Pero en realidad creo que sí, que estoy pensando en un terreno terrible, ¿no? Y además es contrafáctico, no sabemos si se hubieran animado a tirar o no. Pero en todo caso, él quiso preservar la paz social, pero a costa del triunfo del partido cara pintada, ¿no? Gaby, ¿de qué manera vos pensás que los discursos hacen historia, digamos? ¿Por qué las palabras generan, son hechos de alguna manera? No, y son importantes porque marcan, ¿no? Es decir, porque van generando. ¿Son únicamente un relato o además generan cosas? No, generan cosas. Yo creo que los discursos. Hay que ver en cada caso cuál y cuál es el contexto, pero. Y es un tema que da para largo, pero me parece que los discursos son. No solo dejan mojones, ¿no? Que uno. No solo ponemos al principio del libro, hay palabras extraídas de discursos que se convierten incluso en palabras del lenguaje popular. Sí. Que uno empieza a usar ya sin referencia. Cuando vos decís. Bueno, te da tan mal, gordito. Sí, ya claro, ni pensás que Alfonsín se lo dijo a un neuquino en un discurso. No, y la casa está en orden. La casa está en orden. Sí, son cosas que quedan. Ahora, a la vez los discursos forman opinión, digamos, marcan agenda. Y un poco, algunos pasan de largo. No sé, yo no, cuando estaba releyendo el discurso de Asunción de la Rúa del 99, no lo tenía ni en la cabeza. el de Kirchner en 2003 sí, o el de Alfonsín, o el de Menem incluso en el 89, los tenés en la cabeza porque si te interesa la política, porque fueron en su momento significativos, ¿no? Entonces, algunos me parece que marcan época, ¿no? Es decir, que generan acción, y otros pasan de lado. Vos decías que no hubo una consecuencia entre prosa y acto, de última, en lo que fue el discurso de Alfonsín de con la democracia se come, se educa y se cura. ¿Hubo, o que finalmente eso no fue realidad efectiva, hubo en el de Kirchner, te parece, no dejó las convicciones en este famoso lugar común ya, pero un cliché? Creo que no, creo que Kirchner fue consecuente con eso. Obviamente hubo cosas, a los evasores traje a rayas, no ocurrió, es decir, por supuesto también el discurso kirchnerista tuvo sus baches. Sí. Ahora, sí me parece que, en todo caso, lo que tuvo el discurso de Kirchner también fue que el contexto era muy terrible y fue un poco sorpresivo. Y ahí, todos ustedes lo recordarán, nadie esperaba ese discurso. Yo, no. Por lo menos, que incluso lo voté, no tenía la menor idea que Kirchner iba a decir algo así. Entonces, me parece que tuvo también esa sorpresa y en ese sentido logró montar mejor un objetivo y un plan, ¿no? A ver, recordemos un poco ese 25 de mayo de 2003 que nos sorprendió tanto a todos. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Fue realmente increíble, ¿no? ¿Y este? Sí, ¿de dónde saliste vos? Fidel Castro, me acuerdo, Chávez. Uno venía de eso, de la hegemonía total de un modelo. Y fue rarísimo para mí, me acuerdo. Y gratamente sorprendente. No sé. Pero vos habías contado con él que lo votaste. Sí, lo voté. Pero tampoco te estaba imaginabas... entre él y Carrió, me acuerdo. Sí. Tú dudé, yo porque soy peronista de familia, etcétera, terminé votando a Kirchner por eso, pero dudaba si votarlo a él o a Carrió. Decía, bueno, Carrió tiene estas ventajas. Ahora, tiene... ideológicamente Kirchner no estaba muy claro cómo por le eso. Venía la mano. No, y bueno. En ese discurso fue muy claro lo que, ¿no? Fue claro, muy que ideológico. Para mí cambia ahí, ¿eh? Incluso una vez lo vi a Berbisky hablando, diciendo, ahí veo una fin y diciendo que ellos ese día se caen sorprendieron un poco. También. Claro, no es que. Kirchner no venía diciendo eso. ¿Eh? Ebe dijo antes que era la misma mierda que Duhalde, claro. Al principio. Es que muchos le decían el chirolita de Duhalde. En realidad, Duhalde había fallado con De la Sota, eso lo decimos en el libro. Había fallado con Reutemann, los había medido, no funcionaban. Kirchner, por lo menos, no tenía mala imagen. Reutemann no quiso. Porque no tenía imagen. No tenía, claro, tenía 10% de intención de voto, creo, sí. Una cosa así. Y entonces, claramente, Duhalde lo fabrica como candidato. Ahora, ciertamente creo que a mí me parece que la campaña de Kirchner fue muy mala en 2003 y creo que Scioli le sumó mucho, ¿no? Era más conocido, tenía voto en... Claro, pero fue eso, fue sorpresivamente ideológico ese discurso. Eso fue muy ideológico y además, insisto, claramente inaugura, se suma algunas cosas que hay que reconocer, que ha hecho el gobierno de Duhalde, ¿no? Con la baña en retenciones, etcétera, pero a partir de ahí inaugura todo un periodo en el cual si uno mira, lee ese discurso, puede encontrar muchas de las premisas que después sí se desarrollaron a lo largo de los años. Me interesa mucho hablar de la actualidad con vos, Gaby, porque cuando uno habla con vos es como que habla siempre de la Revolución de Mayo, de la galera, sí. De las empanaditas. Es un problema de los historiadores. Pero sobre todo vos que sos como el referente en la Semana de Mayo. Sí. Hablando de Kirchner, para mí una gran pregunta que también probablemente no sea contestable, pero por lo menos podemos ensayar. ¿Fue una casualidad, Néstor, o en realidad es un emergente de la crisis del 2001 y de todo lo que venía pasando? Está bien, o sea, es un debate eso, ¿no? Nosotros lo podemos poner en el libro. En parte... pensarlo como el devenir histórico, pensando en términos marxistas, no sé si era necesariamente iba a ser Kirchner o, bueno, cosas que pasan de pedo. Está bien. Yo creo mucho en la contingencia, no creo en los devenires necesarios, ¿no? Creo en la contingencia, creo que el 2001 tiene mucho que ver, pero también creo que finalmente la salida, que más allá que uno le guste o no, digo, en este caso, la salida eficaz de la crisis la diseña el PJ. Entonces, hay algo de nuevo. Duhalde y Kirchner, si uno ve lo que hacía Kirchner con el grupo Calafate, lo que Kirchner viene diciendo, porque es cierto que Kirchner no es inmutable, ¿no? Pero Kirchner desde el fin de los 90, cuando es el único que apoya a Duhalde, él, en la elección contra De la Rúa, que el mismo Duhalde ya venía diciendo, bueno, hay que cambiar el modelo económico, pero nadie se animaba mucho a hacerlo porque el consenso, recordémoslo, de la convertibilidad era absoluto. Uh-huh. Entonces, me parece que ahí, si uno historiza eso, justamente ahí ve que el kirchnerismo tiene una gestión previa que no solamente nace del 2001. El 2001 lo que permite es ese arrasar con los candidatos preestablecidos y con los partidos tradicionales y que el PJ tenga que reconfigurarse y encontrar a alguien que muy posiblemente en otras condiciones no hubiera llegado a ser candidato justicialista. De hecho, hubo tres candidatos justicialistas, pero aquel gozaba del favor presidencial y llegar al poder con un discurso que ni siquiera fue el discurso después que con el cual nos sorprende en 2003. Entonces yo creo que el 2001 es clave, pero no solamente, creo que también expresa a un sector que venía siendo crítico y que creía que no había que hacer por fuera el peronismo, como había sido el Frepaso, ¿no? Que rompe. O sea, lo que hace Kirchner es mantener siempre la idea de que solo se puede hacerlo desde el mismo plafón peronista. Uh-huh. Dijiste enduro, Gabriel, enduro de Omar, cuando estuviste, creo que fue por el 25 de mayo. Bueno, por la década ganada. La década ganada. Sí. Por la década ganada. Que el kirchnerismo había empezado a hacer política a los parches. Al margen de, bueno, todas las mejoras en los indicadores sociales, económicos y demás, una de las grandes ventajas que va a tener el próximo presidente, sea el signo que sea, es ese que va a tener como la posibilidad de armar por sobre algo que ya está construido, no sobre la nada. Sí, en parte sí. Igual yo creo, bueno, no quiero ponerme aburrido, pero creo que Argentina tiene un problema muy serio que ahora está llegando a otra vez a expresar, que es la contradicción que tiene este modelo, ¿no? Que es, vos necesitas mucho consumo, ¿no? Sí. Generás un modelo de aspiraciones grandes y a la vez propones una sustitución de importaciones. Propones que la industria nacional reemplace lo que en realidad mucha gente quisiera que fuera importado, es decir, que tuviera el nivel de lo importado. Entonces, y ahí es muy difícil. Vos necesitas esa industria nacional. Argentina tiene un problema que nadie logró romper, que es que tu sector más dinámico y más productivo es el campo, que no genera trabajo y que solo puedes hacer lo que para mí está perfecto, es las retenciones, ¿no? Ahora, para generar trabajo necesitas una industria nacional que no compite con nadie, necesitas protegerla con el Estado y que además muchas veces es rentista el Estado. O sea, lo único que hace es aprovechar que el Estado la protege, los precios no son competitivos, etc. ¿Cómo haces? O sea, creo que el que venga después va a tener este problema, que es, vos tenés una sociedad que está queriendo cosas por el mismo éxito de estos años, éxito en el sentido de salir de una crisis feroz, la peor de la historia argentina, y a la vez lo propones con un modelo que en realidad tendría que hacer que en vez de tomar agua en vaso de plástico, tomaras en vaso de cartón. Es decir, que se adecuara en realidad a lo que implica sustitución de importaciones, que es un país que tiene varios problemas en ese aspecto. Y ahí, a mí me parece que hay un problema muy serio, ¿no? En parte yo lo relaciono con lo que pasó con Massa, etcétera, ¿no? Es decir, con, digamos, el mismo favorecido por el kirchnerismo puede verse a veces perjudicado en las mismas aspiraciones que el kirchnerismo le permitió tener, ¿no? Esto no lo sabes nunca, son opiniones muy en el aire, ¿no? Pero me parece que cualquiera que venga va a tener que lidiar con esos problemas de Argentina de la forma del crecimiento, ¿no? Lo mencionaste a Massa, hago un pirulito de última, seguimos con él o no, pero también dijiste, digo, no hay discurso de Massa en el libro, ¿eh? No. Todavía no arranqué para discurso. No, pero no arrancó Massa con los discursos. Sí. Aparte sería, no hubo mucho, ¿no?, contenido ahí. No. El surgimiento de un Capriles, hablabas ahí de que la oposición estaba disgregada y demás. Massa terminó haciendo un poco eso. De hecho, él se siente un poco orgulloso de esa analogía con Capriles. ¿Por qué te parece que terminó funcionando esa estrategia y que no la hizo nadie antes? Igual yo lo que no estoy de acuerdo, pero no sé si finalmente será un Capriles. Yo no sé si en Argentina, en un lugar donde existe, por ejemplo, Lilita Carrió, es posible unir a toda la oposición. Yo creo que en realidad que es el gran factor de que desune a la Yo creo que una de las mejores cosas que le pasa al kirchnerismo es Lilita. Claro. Es alguien que no puede construir nada, es esa cosa de la intransigencia extrema. Ahora, yo quizá uno podría pensar en un Capriles, pero yo más bien veo un escenario de cuatro cuartos. La población dividida en cuatro cuartos. Un cuarto kirchnerista, duro, ¿no? Un cuarto peronista, donde Massa logra ser el candidato que el peronismo de derecha nunca pudo tener, un candidato popular, en estos años, digo, ¿no? Un cuarto, si se quiere, que puede ir más con la derecha no peronista, que es pro. Y un cuarto unen. El pan radicalismo, digo yo, ¿no? El acuerdo cívico-social. Bueno. Sí. Yo veo ese escenario. Ese es el escenario en el cual es malo para el kirchnerismo. Y donde cualquiera de los otros tres, depende de quién saque un poco más la cabeza, puede ganar. Imagino más eso que un acuerdo entre todos esos, que veo muy. No veo a Wiener con Macri realmente ningún acuerdo posible, porque aparte, en Argentina eso tiene la connotación de la Unión Democrática, que fue fatal, y de la Alianza. Me refería, perdón. Grupo, ¿no? Más a la lógica de mantener lo bueno y cambiar lo malo. Más a eso me refería. Sí. Al discurso. No tanto al logro que tuvo sobre las adhesiones, el Frente Renovador o Massa en particular, sino el discurso, esto que te decía. Tenés razón. A ver, lo de cambiar lo malo y mantener lo bueno, que en realidad no dice cómo. Porque justamente creo que lo que hay que meterse con los problemas que estaba mencionando yo antes. Tiene un problema. Fue exitoso en el sentido que hasta ahora la oposición había elegido pegarle de lleno al gobierno, y evidentemente un gobierno que hace dos años, con toda la prensa en contra, etcétera, sacó el 54% de los votos y evidentemente generaba apoyos muy grandes. Entonces, creo que más ahí entiende que hay mucho para reivindicar, pero que también hubo mucha gente que dio una señal de que son legislativas, etcétera, que quería un cambio, ¿no? Ahora, hay que ver qué le pasa más a partir de ahora, ¿no? Es decir, es un tipo que va a ser diputado. El diputado no muestra gestión, es decir, tampoco... Bueno, él quiere mostrar gestión desde su banca. Cosa rara, veremos. ¿No? Un experimento extraño. Gaby, escuchemos una canción, después sigamos con escuchando algunos discursitos que nos emocionaron, sobre todo en la última década. Me gustaría, por ejemplo, que volviéramos escuchando aquel famoso discurso del no al ALCA del año 2005. Dicen que el periodismo murió. Mientras, nosotros seguimos pensando y preguntando. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Cada cual atiende su juego. Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. El lema que nos convoca nos hace percibir la necesidad y la presencia de nuevos paradigmas en la obtención de esos consensos para avanzar en el diseño de las nuevas políticas que la situación exige. No puede estar ausente la discusión respecto de si aquellas habrán de responder a recetas únicas con pretensión universales, válidas para todo tiempo, todo país, todo lugar. Esa uniformidad que pretendía lo que dio en llamarse el consenso de Washington, hoy existe evidencia empírica respecto del fracaso de esas teorías. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Bueno, un momento increíble, realmente histórico, ¿no? El no al ALCA. Impresionante, sí. ¿Cuál, a ver, explícanos, Gaby, ¿por qué tan importante? De pronto es como rompe con una tradición... Sí, rompe con una tradición... Histórica de haber siempre dependido de un imperio, ¿no? De haber sido colonia siempre. No, y en particular, además, desde la dictadura en adelante había una voz que era imposible de no escuchar, que era el FMI, en términos prácticos y en términos simbólicos, ¿no? Era algo muy, un peso muy grande. Entonces la idea de poder... desoír los consejos de estos organismos tan, tan importantes. Uno, si se acuerda de lo que eran los diarios en los 80, los 90, todo el tiempo eso era una presencia permanente, los que dicen, bueno, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no se puede hacer, etc. Y yo lo valoro mucho en la región en general, sin hacer una cosa de creer que la región está salvada, me parece que es una región de las más complicadas del mundo, América Latina. Me parece que lo que sí ocurrió fue que se haya podido romper con ese mandato en un momento en el cual es casi religioso. Si uno mira cómo Europa o Estados Unidos mismo han transitado la crisis actual, nunca se pone en discusión que los bancos centrales tienen que ser independientes de los estados, que bueno, que hay una religión, digamos, donde la izquierda solo puede discutir derechos civiles y nada que tenga que ver con el destino económico. Entonces, me parece que fue muy significativo por eso, ¿no? Además de los efectos reales que tiene para todos nosotros, ¿no? Y de todo esto, Gabriel, de la alianza con los países de América Latina, en el caso, bueno, que los países de América Latina sigan en curso con sus gobiernos populares, los derechos adquiridos de los trabajadores, los derechos civiles y demás, ¿qué crees que ya está instalado que no se va a poder dar marcha atrás y qué crees que puede correr peligro con un gobierno que no le convenza en este tipo de políticas? A ver, creo que en Argentina en general uno tiene esa sensación de que muchas cosas se pueden desarmar y armar, ¿no? Cuando hablan de la reforma constitucional para asegurar cosas, digo, bueno, nada asegura nada demasiado tiempo, hay que tener mayorías, ¿no? Sí creo que hay ciertas ideas que entraron como derechos de los trabajadores, como la reposición de la paritaria, de la discusión salarial, etcétera, que sería muy difícil sacar, para lo cual necesitarías una crisis muy grande. En el momento yo temí, en el momento que se debilitó mucho el gobierno, que los poderes no buscaron un candidato alternativo, sino que buscaran caos, ¿no? Es decir, la hiperinflación del 89 fue la que permitió el menemismo, en buena medida, ¿no? El recuerdo de eso. Hoy en día el machacar con la seguridad, más allá de lo real que tenga, a mí me preocupa un poco por ese lado, ¿no? Por buscar soluciones donde no importen otras cosas. Todo esto que estamos hablando no importa, sino que lo único que importa es solucionar eso, ¿no? Como fue el tema de la economía a principios de los 90. Entonces ahí me parece que igual va a ser difícil. Creo que hay mucho derecho adquirido que va a ser significativo. En un nivel de conciencia, además. En un nivel de conciencia, y alguna gente ni siquiera se lo plantea como problema, eso quiero decir, pero lo plantearía en caso si le quieran sacar sus ventajas, ¿no? Me parece que, en ese sentido, la herencia de aquel que venga va a ser lidiar con, si es kirchnerista o no, con todo lo que hizo el kirchnerismo. Convenios colectivos, asignación universal. Todo eso me parece muy difícil de tocar. Sí, relaciones. Sí. En un contexto así como estamos. La otra es el tema de América Latina, me parece que es una de las pocas políticas de Estado que ha tenido Argentina, ¿no? Porque la empezó Alfonsín, la siguió Menem, y la siguió Kirchner, con contenidos diferentes. Sí. Pero en todo caso, como apuesta, es muy difícil hoy en día pensar un país aislado. Necesitas bloques regionales para poder negociar. En los 90 fue una integración neoliberal, hoy es una integración mucho más interesante, pero no creo que eso ya se vaya a desarmar más allá de alguna ida o vuelta. Me parece que a todo el mundo le viene mejor, ¿no? Gaby, nos queda poquito tiempo. Sí. ¿Haber hecho este libro te tentó en pensar en hacer otro de otros periodos históricos? Además, yo sé que sos muy fan de Evita como oradora. Soy un fan de Evita total, sí, me parece el personaje más importante de la historia argentina. Y en realidad, a mí me fascina el siglo XIX, soy nerd, me encanta... nerd del siglo XIX. Me encanta la época de Revolución de Mayo, Rosas, todo eso, y a eso me dedico, de eso sé de verdad. Lo que pasa es que de esos tipos no tenemos los audios. Y están muertos, todo hace mucho tiempo. Y se murieron, se quejan menos, ¿no? Ahora, lo que pasa con ese periodo es que a mí me encanta, pero obviamente estos otros generan más atención. Entonces yo hago mis incursiones en otros periodos, pero siempre voy a tener mi patita del siglo XIX y sí, cada tanto me interesa... En realidad me gusta mucho la década del 80, ¿no? Uh-huh. De 1980, de música. Pasa que es raro para un historiador cuando uno está involucrado también, cuando uno se acuerda de uno mismo. Porque ahí sos actor, una cosa es hablar sobre cosas que no tenés nada que ver. Sí, estás distante. Pero, la subjetividad juega muchísimo más todavía. Pero también está bueno, eso me gusta también. Hay que ver, estoy ahí. Se la puede hacer jugar. Como envío.ar, que vos sos uno de los personajes que... Claro, exacto, ahí me gustaba. Bueno, pará, porque en realidad estábamos hablando, tu oradora favorita y personaje favorito de la historia es Evita. Sin duda. ¿Ves paralelismos con Cristina? ¿O te estoy tirando un cliché? Me estás tirando un cliché. A mí Cristina me parece una gran oradora y me parece un personaje increíble de la política, ¿no? O sea, Evita es mucho decir, ¿no? Decir, es como alguien, por toda su historia, por lo que implica en el momento, por de dónde viene, decir, parece que es un personaje impresionante. ¿Hay paralelismos? Sin duda son las dos mujeres más importantes de la historia argentina, ¿no? Cristina después de Evita, que me parece que en ese sentido, en un país tan machista como este, me parece que es notable. Y además, creo que... Y en lo discursivo, ya que estamos hablando del tema de los... A mí Cristina me parece una oradora impresionante y me parece una cosa que no puedo creer yo todavía, es que no lea los discursos. Es decir, claro. Nosotros en este libro nos metimos con quienes... Estos discursos están todos escritos por alguien, ¿no? Es decir, sí. Alfonsín tenía buenos escritores, bueno, Cristina le escribía los discursos a Kirchner en buena medida. No nos metimos a hacer esa investigación, simplemente nos pusimos... ¿Sabe quién le escribía los discursos a Evita? No. No sé, yo no lo sé. No, por ahí se sabe. Algunos evidentemente los escribía ella, otros se los escribiría a su asistente. La verdad no tengo idea. Mejor no saberlo. Pero no tenían un speech writer designado. No investigué nunca el periodo en particular. Me parece que debe haber tenido asesores fuertes, pero no conozco alguno que sea significativo, como tenía Alfonsín, no sé, que Aricó, Portantiero, intelectuales de la época le escribían, ¿no? Eso se sabe. Pero a mí me interesa más que quién escribió el discurso, después cómo se dice el discurso, porque me parece que el orador es el que lo define, ¿no? El discurso tiene esa cosa fascinante. Hacemos un pedido para que en las sesiones del Congreso de la Nación apliquen el reglamento interno y que no se lean los discursos. Son mucho más lindos cuando no se leen. Está prohibido. Está prohibido leer los discursos. Está prohibido y los leen todos. Sí, por eso sumalo a la versión taquigráfica y claro, listo. Chau, picho. Ya nos tenemos que despedir, Gaby. Se nos hizo cortísima la entrevista. Es una pena. Me gustaría que nos despidamos luego con... un fragmento del discurso de Cristina, ya que no la escuchamos en toda la entrevista, del 25 de mayo de 2013, desde este mismo año, el famoso discurso que acuña la frase "la década ganada", de que después agarramos como cliché, le damos, hasta que después hay que dejar de usar el término por lo menos por 2 años. ¿No? Gaby Dimeglio estuvo acá hoy. Señor, muchas gracias por haber venido. Mira quién vino, fue un placer. Señora Laura Lotito, gracias por estar. Iván Jagroski. Chicos, Mauro Torres y José Pepundiano estuvieron en la operación técnica. Rubén Viñoles, Marina Gutiérrez y Agustín Camis en la producción periodística, que es en la 93.7, escuchando Nunca lo sabrán, con Maitena Boitis y Diego Mancusi. Escuchemos a Cristina y así nos vamos, dale. Sabemos que cuando incorporamos a millones de argentinos al trabajo, cuando creamos la asignación universal por hijo, que ya no permite que cualquiera contrate a un hombre o a una mujer por 2 pesos, cuando consagramos nuevamente desde hace 10 años las convenciones colectivas de trabajo, en esta década ganada, mal que les pese, es la década ganada, pero no por un gobierno, ganada por el pueblo. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo recibe. reflejo como ayer. ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! Conversación, cada beso, cada abrazo, se me impone siempre un pedazo de razón. El momento.